tema va dedicado para Carlito, un ángel en el cielo, de parte de Javier y Silvia, con mucho amor. Te fuiste dejándome mil heridas, te fuiste y te lloraba el corazón. Y hoy vienes preguntando por mi vida, insinuando que aquí nada pasó. Querías regresar como si nada, a encontrarte con el tonto que fui yo. Pero por lo que haces un día pagas, y esta vez quien sufre no soy yo. Ya he aprendido a olvidarme de tu amor.